Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas silencio, hombre! ¡Why so serious! ¡Say what again! ¡I dare you! ¡I double dare you, motherfuckers! Pachacha, mi gente pechocha, bienvenidos una vez más. Este es su podcast, el podcast menos escuchado de toda la internet. Mi nombre es Don Charmín, sean ustedes bienvenidos. Cianuro ya está dando, requiriendo canciones. Todavía ni llevamos 10 minutos y ya está dando órdenes el jefe. Y como es el jefe, le voy a tener que dar placer. En fin, a mi izquierda se encuentra el señor Asaf López, conocido como Sapo Rules. Asaf. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, el podcast número 85. 85 y en mayo, como cuando se estrenó El Imperio Contraataca. ¡Qué ole, papá! ¡Qué ole! ¡Para que te cuadres! Esa coordinación, ni yo me la sabía, porque la verdad no la sabía. Pero sí. Buen día hoy para el episodio 85. Digo, no fue el mismo día, ¿verdad? Pero está chido. Pero es mayo y por ahí se acerca. Me dice mi corresponsal allá de aquel lado del micrófono, mi estimado, que contamos con la voz una vez más de Vero Gaby. Ándala, osa, sí, pero no. Pero no, ¿por qué no? Sí, pero no. Porque, como porque ya se pelearon, ¿verdad? Ya se pelearon. Como se vino la lluvia, pues la ropa y pues a por la ropa. Oye, ¿y por qué ella y no tú, amigo? Porque... yo también ya le ayudé, pero creo que fue por unos audífonos. Bien. Te estás queriendo... Te estás queriendo pasar ahí de macho, ¿eh? Con la pared, ya empezaron. Oye, oigo. No tomé en cuenta que me estoy quedando sin pila. Corre. Sí, tú entreténlos. Cuéntales una historia de tu niñez. Miren, cuando yo era pequeño, querido podcast, no, déjenme les digo, estimado podcast, que una vez más no contamos con la presencia de Tito. Pero el bonito póster que nos hizo el joven Átomo es una foto que él tomó desde las montañas rocosas de Charcas. Nos mandó una carta diciéndonos que estaba muy feliz con su vaquero, que se alegra que un oso no se lo haya comido, pero que él se esté comiendo al oso. Y es muy feliz en estos momentos. Y esperamos tenerlo de vuelta pronto, en cuanto su vaquero lo deje. En fin, esa es la razón por la cual el joven Ernesto no está con nosotros en este momento. ¿Estás de vuelta, Asaf? No estoy de vuelta. Montagusto, sí, Montagusto. Ya lo extrañamos su... ¡Hey, gente! ¿Cómo están? Bienvenidos. Nintendo. Y esas cosas que dice Tito. Pero el programa sigue, el show debe continuar. Necesito a Saf para la primera nota porque él es el mero bueno. No sé si sea pasivo, fíjate que nunca me ha revelado ese tipo de intimidad, Tito. Siempre es muy cauto con ese tipo de temas al momento de la peda. No lo hemos puesto tan borracho, pero esperamos cuando regrese podamos hacer ese tipo de cuestiones y nos aclare las dudas a todo el mundo. ¿Ya regresó Saf? No, ahí voy, dame un segundo. Bueno, ¡no! No tenemos tu tiempo, Saf. ¿Tú crees que el chat se está esperando aquí? ¿No estás preparado? Qué mal conductor eres, ¿eh? Pensé que se había ido la luz. Así corremos con ese peligro, amigos, porque está tronando. Es que la Jules, apagó la computadora, apagó la luz, y como se apaga desde afuera de la sala, yo iba entrando a la sala y dije, ¡no! Se fue la luz. Pero no, todo bien. Muy bien, Ana. Ya estás instalado, amigo, porque la primera nota te necesito aquí a mi lado. Sí, estoy chido. Bien, ¿qué crees, amigo? ¿Se murió tu ídolo? Dude, sí, fue una noticia, la primera noticia triste después del Puner Podcast pasado. Murió Ben Reilly King. ¿Y de qué se murió, amigo? Pues ya tenía complicaciones por la diabetes, pero dice su representante legal que murió plácidamente mientras dormía. O sea, dormidito, 89 años, amigo, si hubiera aguantado un cumpleaños más, ese número no me gusta. Pues prácticamente ya estaba por cumplirlo, porque nació en el 25... En 1925 y pues murió en el 2015, casi cumplía los 90 años. O sea, ya era cuestión de meses. Oye, pero dile al chat que tú sí te pusiste triste, que tú sí sentiste el ir, que lloraste. Les voy a contar por qué. Fíjate que estaba en el trabajo cuando me dieron más ganas de llorar. Digo, no, es asunto serio, sí. Porque cuando yo estaba chavito, escuchaba al señor, ni tan chavo, ya tenía como unos 15 años, 16 más o menos, escuchaba al señor B.B. King, porque yo estaba aprendiendo a tocar bien la guitarra y quería aprender a tocar algo de blues. Entonces, pues empecé con Eric Clapton, ¿no? Por ahí en muchos de los videos tiene colaboraciones con John Mayer, ¿cómo se llama? Josh Beck. Y pues en una de esas salió B.B. King, el negrito. Entonces, pues así fue como empecé a conocer a B.B. King y muchas de sus canciones me llegaban, como The Tree Is Gone, que es yo creo que su máxima canción. Y pues sí, lo escuché durante mucho tiempo y pues el que se haya ido, el que haya partido así, me dolió un poco. Me siento feliz porque pues, si lo escuché, a lo mejor no lo vi, pero hay mucha gente que en su vida escuchó a B.B. King y no sabe todo el legado que dejó con su música, cómo era uno de los grandes remanentes que quedaban del blues antiguo de aquellos años 20, 30, 40, y siguió cantando y haciendo música de ese estilo hasta nuestros días. Muy bien, Saf. Noto tu tristeza en tu voz. Puedo casi sentir esa lágrima correr por tu mejilla. Sí, el B.B. King era un viejito muy alegre, fíjate, y siempre se notaba cómo le echaba toda la pasión cuando tocaba a Lucille su guitarra. Oye, qué buena onda que su guitarra tuviera nombre. ¿Tu guitarra tiene nombre, acaso? Se llama Aileen, creo. ¿Cómo? Aileen. ¿Y por qué? Ah, porque es la marca. Ah, es coreana. No, es bien padre, ¿eh? Sí. Pues ya se murió, descansa en paz. Está en el cielo de los bluseros, de los grandes ídolos. ¿Tú crees que los muertos se junten a tocar, todos los músicos muertos? Pues si es así, sería un gran un gran jam. Un gran jam ahí, de rock, blues, jazz. De lo puro bueno. Sí, me imagino ahí al gran Valentín Elizalde compartiendo micrófonos con Freddie Mercury. Con Kurt Cobain. Con Kurt Cobain, exacto. Yo creo que sería algo que todos esperamos ver cuando lleguemos allá. Muy bien, pasamos a la siguiente nota, amigo. Algo que me impactó. Y ¿recuerdas el exoesqueleto ese que tanto presumieron en el mundial? Que nadie lo vio por culpa del tonto que estaba manejando las tomas en la inauguración. Ah, no me acuerdo. Se supone que el exoesqueleto, o que gran parte de la inauguración, era que el niño que no podía caminar pateara una pelota con ese exoesqueleto. Se supone que era como el gran show, el gran avance científico. Y ahora hay un tipo llamado Eric Sorto, que lo sometieron a una cirugía en donde le pusieron unos microelectrodos en el cerebro para que mediante descargas en el cerebro pudiera mover un brazo robótico, una especie de wow. ¿Una especie de wow? Ah, es que escuché un bli bli blin y resulta que eres tú, amigo. Ah, sí, no te pones, yo estoy acá checando eso, pero... Ajá, ¿un brazo qué? Un brazo robótico, y el tipo está paralizado del cuello para abajo y mueve el brazo pensando. Y no sé, Ah, no manches, eso está chido. O sea, sí, me impacta, amigo, la ciencia... Lo que yo había visto era de uno que, como tú quieres mover los músculos del antebrazo o ajá, del hombro, así puedes mover como el antebrazo, o sea, el antebrazo artificial y hasta algunos dedos. Pero apenas lo estaban perfeccionando. ¿Pero a dónde va conectado? ¿A su mismo brazo y mueve un brazo mecánico o un robótico? Sí, o sea, haz de cuenta, ponle tú que perdió el brazo del codo para abajo. Ah, ya, ok. Y está conectado del codo para arriba. Sí. Ok. Pues pues sí, acá y el cuate se ve medio creepy porque tiene literal los cables casi saliendo así del cerebro, como si lo conectaran a la Matrix, haz de cuenta. Y se me hace muy cool porque el video que está en la nota muestra al cuate alcanzando una cerveza. Y obviamente es algo que pues él no podía hacer, ¿no? El simple hecho de estirar tu brazo, tomar una cerveza y tomártela. O sea, él no podía. Tenía 13 años paralizado y hoy pudo tomar una cerveza solo... ordenándole un brazo robótico que le diera la cerveza. ¿Sí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está hablando? Ah, ¿ya me oyen? Sí, claro que te oímos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pero no te escucho yo, ahorita tengo que escuchar desde los audífonos. Se está ciclando. Te está ciclando. ¿Qué? Que alguien se está ciclando. A ver, ¿ya? Ajá, ya, nadie se cicla, creo. Espero. A ver, habla tú. Yo estoy. ¿Se lo escuchas tú? Se oye un poquito bajo, si puede acercarse a su micro o algo, o lo que sea. Yo no los escucho a ustedes. No, pues ni modo. Les decía, gente, no es cierto. Ayúdale, Sab, está al lado de ti. ¿Tú sí nos escuchas? No. Yo sí los escucho. Ahí voy. Bueno, el punto es que los cyborgs están cada vez más cerca. Yo le doy 5 años para que, como dijimos en el podcast pasado, haya robots caminando junto a nosotros, gente con manos robóticas, pies de metal y cosas así. Les echo, eco. Tiene razón, ¿Qué dicen? Nada. La experiencia audiovisual, sual, que te llevará. Es como un robótico doble. Oye, se eco. No, ya sé cómo hacer. Dame un segundo. Es como sonido surround ahora, se oye eco, pero no se oye tan mal. A ver, habla. ¿Ya? ¿Sí oyes tú? ¿A quién le preguntas? Silenciaste el micrófono. Sí, pero tú sí oyes. No. ¿No oyes ni a Charmín ni a nadie? No. ¿No está? No. ¡Hola! ¿Hola? ¿Los estoy escuchando? Dejen de decir eso. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ay, pero yo ustedes no. Ay, Dios. No, sirve para esto. Sí, bueno. Ay, mira, ya lo solucionó. En fin, gente, esa es la solución. Señor novio, me va a pasar un pedazo de su micrófono. Ya listo, lo logramos. A ver, hablen. Hola. Muy bien, morillos, perfecto. Pececillos, bien. Criaturas del señor. O sea, entonces, ¿cómo escuchó que respondió lo que sí? No sé, es un misterio, Beli. Solo ellos saben qué pedo de aquel lado. Pero bueno, esa fue la nota. Los cyborgs nos van a dominar. Los humanos con ninguna parte metálica morirán. Yo ya tengo un clavo en el pie, así que voy a salvar. Lo siento mucho, Asaf. Eres como el Yo Robot, sí, del Funnel Podcast. No vas a sobrevivir al ataque robótico. ¿Quieres decir algo antes de que eso ocurra? Tengo cara de que me voy a morir en la película. Exacto. Oye, Asaf, ¿tú te consideras millennial? No, me caga ese término. ¿Por qué te molesta el término? Porque es lo mismo de las etiquetas, hermano. Sí, pero... Porque el mundo no puede ser feliz y ser solamente como ellos desean. Pero... Dentro de ese mal etiquetado, ¿tú eres un millennial? Pues así como a veces describen a los millennials, pues sí, hay varias cosas con las que me... identifico. ¿Cómo qué? Como que buscan trabajos más, o sea, no tan trabajos, por ejemplo, de la zona industrial, sino trabajos más relajados que permitan expresar su creatividad y cosas así. Se me hace una tontería, es generalizar muchísimo, como si yo dijera, voy a crear una sociedad de tribu urbana, lo que sea, chupuncuantitas. A ver, alguien anótelo. ¿Cómo? Chupuncuantitas. O las churrumais, no sé si es las churrumais. Son unas chicas, las churrumais son niñas a las que les gusta el azul en vez de un poco más que el rosa, y que les gusta chicas pesadas, y que les gusta peinarse, y que les gustan los gatitos, y les gusta comprar zapatos. Las churrumais. Ay, amor, o sea, eres una churrumais. Ajá, soy una churrumais. y mil más, porque son estupideces, porque es generalizar, o sea, cosas, es una estupidez. Es como la generación Harry Potter. Esa, a ver, ¿qué define la generación Harry Potter? Solo que le gusta Harry Potter. ¿Qué le gusta Harry Potter? A cualquier generación le puede gustar Harry Potter. A mi mamá le gusta Harry Potter. A mis primitos de 5 años les gusta Harry Potter. La generación Harry Potter nació por ahí de los... entre los 80 y algo y en los 90s. Y creció leyendo Harry Potter. Y aparte, creció con las películas. De lo hecho, visto, que lo mismo que los millennials, que los 90s kids, es lo mismo. 90s kids. ¿Quiénes son los 90s kids? Todos nosotros, la generación X. La gente que vivió su infancia en los 90s. Generación X. Bueno, amigo, el punto a lo que quería llegar es que por ahí dicen las malas lenguas que diferentes generaciones ahora conviven en un mismo espacio de trabajo. Probablemente tú trabajas con alguien de la generación X, probablemente con muchos millennials, e incluso probablemente con algo más tradicional o... lo que ya sería como la generación Z. Y hay un estudio que dice que de entre todas estas generaciones, los más depresivos en el trabajo son los millennials. ¿Un estudio de quién? ¿De dónde? Ay, amigo, ¿quieres que te pase el link? ¿Con qué teorías? ¿Con qué? ¿Leíste el guión? ¿Ya estamos teniendo los mismos problemas que ayer? ¿Nadie checa el guión o qué? Una investigación. ¿Con qué antecedentes? ¿Con qué teóricos? O sea, mira, Julieta, que hayas tenido que hacer un trabajo para el final de semestre no te da derecho de querer cuestionar todos los bueno. trabajos. Tengo haciendo ese trabajo 3 años, Charmin. No fue de final de semestre, nada más. Mira, para que te dé, ahí está el link y todo el mundo puede leer tranquilamente el estudio. Oye, Charmín. Oigo. ¡Estúdiame esta! No, amigo. Es muy poco campo de estudio. Es como cianuro que dice, etiquétenme esta y tendríamos que mandarlas a hacer las especiales porque no conozco de un productor de etiquetas nanométricas. No, pues yo tampoco. Exactamente. En fin, amigo, ¿tú qué eres? Millennial, ¿te sientes deprimido en el trabajo? Sí. Siempre estoy en busca de ese trabajo que me haga ser menos deprimente. Yo me como las galletas de la oficina porque estoy deprimido. Y eso me deprime más porque me hace sentir gordo. Entonces me deprimo otra vez y voy y me como el lonche de los demás trabajadores de ahí. Oye, eres bárbaro. Seguro jugaste a Resident Evil. ¿A quién le dices? ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Malvado, porque el mal está dentro de ti. Claro, no es coincidencia. El diablo quiere tomar tu alma, meterse en el alma de tu hijo. Por la tela, la pantalla, el screen. El screen. Oye, y hablando de millennials, ¿eres persona de emojis? Ah, no, fíjate que sí de repente uso emojis, pero... pero no los uso tanto. Como tu jefa. Como mi jefa. Me manda un renglón y 20 emojis. Híjole, amigo, pues, ¿qué crees? ¿Qué? Que va a tener, a ver, 38 más para mandarte, ¿eh? Ah, ¿el nuevo cambio de emojis? Sí, van a llegar nuevos. No hay emoji de taquito, debería de haber un emoji de un taquito. Creo que va a haber uno de un aguacate. ¿Avocados atlo? Ajá, aguacate, pepinos, tocino, papas, una cara de un zorro, un águila, un pato, un vampiro, un tiburón, un búho, facepalm, Espérate, ¿el tiburón es Left Shark? Solo Shark. Mother Christmas, que es como la esposa de Santa. un hombre en un traje que... Recordemos que hay novia, pero no hay novio. Un príncipe, porque hay princesa. Un hombre bailando, porque no hay hombre bailando, solo hay chica bailando. Uno de como un handshake, un saludo. Un puño, pero en vez de ser el derecho, también va a ser el izquierdo. Y bueno, entre otros, ¿cómo ves, amigo? ¿Los usas? ¿Los usarías? ¿O qué quieres ver? Aparte del taco. ¿Qué será bueno? Un látigo. ¡Ándale, un látigo! Sí, sí, sí. ¿Por qué un látigo? Fetichistas. Para ponerle, oh, pues ahí te habla tu novia. Yo sí de no. Hasta, ya me cogí la ropa. Látigo, látigo, látigo. Muy bien. Ah, también un tipo como con náuseas, ese también hacía falta. Hay uno que dice selfie, pero no me imagino cómo va a ser el emoji de selfie. Una caída con un celular en frente. Tal vez. Pues ya eso es todo, amigo. Ojalá los uses porque los hacen pensando en ti. ¿Quién? Faltan los emojis sexuales. Hay suficientes emojis para connotación sexual. Ah, por eso, sí, pero tú te los tienes que inventar y... Claro, y tienes claro que no, salen solitos. Ay, ¿cómo? Mucha imaginación, sí, claro. El dedo que apunta y el... ok. Ay, dice Beli que faltan más emojis prietos. ¿No se supone que ya le habían puesto color a todos? Ah, sí, se supone que ya, que ya tú eliges cuál y puedes elegir el color. Es dejando presionado, ¿no? Como cuando quieres poner un acento extraño a alguna letra. Sí, hasta amarillos, amarillo, sí. Para los chinos asiáticos, japoneses de los más antiguos. Oye, se nos está cayendo el cielo, allá también. Sí, aquí de este lado, Joaquín, de la ciudad, tenemos una precipitación que no se había visto desde el mes de noviembre. Esperemos que toda la ciudadanía tome precauciones, se abrigue bien y maneje con cuidado. Sabemos que el tráfico se pone un poco pesado con las lluvias, Joaquín. Regresamos al estudio. Oye, dice Beli que más tonalidades de prieto. A ver, pero ¿cuál sería? ¿El prieto? El negro, empecemos. Es el chocolate. ¿Okay? El. No, espérate. Vamos de más negro. El Mr. Popo. Ok, Mr. Popo. Me parece perfecto. ¿Y luego? Y luego el Johnny Laboriel. Ok, el Johnny Laboriel. Muy bien. ¿Y luego? Y luego el Víctor García. No, yo creo que después de Johnny Laboriel va el nigger genérico americano. Nigger genérico americano. Y luego ya el Víctor García. Ah, ok. Y luego el Víctor García. El Espinoza Paz. Ok, el Espinoza Paz, muy bien. ¿Y luego? Y luego... Creo que el Espinoza Paz ya es... El más bajo, ¿no? El prieto más bajo. No, pero luego sigue... Es que hay más prietos, ¿no? O sea, porque ahí yo también puse el que dice que es aperlado, el que dice que es apiñonado. Oye, qué pedo. ¿Escucharon eso, chat? Sí, cayó ahí enfrente de su casa, ¿qué? Sí, creo que Dios está enojado porque estamos clasificando a la gente de color. Fucking prietos. No, pero el prieto lanchero. El Prieto ya Lanchero dijo... es Prieto como quemado, o sea, de ese de turístico, ¿no? Oye, te falta el Prieto Tito. El Prieto Oye. Tito, ese es muy especial, ese Prieto es muy especial. Tito. El Prieto Hormiga, es Prieto rojizo, como onda arcilloso, el amigo. Prieto taxista, Oye. De brazo bicolor, tienes razón, Beli. Se queda grabado y vamos a hacer una gráfica. Voy a intentar hacer esa gráfica. Dice Cianuro Átomo, tal vez Dios es Prieto. Y no, Cianuro, Dios es nórdico, que no ves todas las imágenes, que no ves las pinturas. Dice Danister, si la Virgen es morena, ¿por qué Dios no puede ser Prieto? La Virgen es morena porque así la vio Juan Dieguito. Así la vio Juan Dieguito. Dios es rubia, exactamente. Sí, bueno, ¿me escuchan? ¿Asaf? ¿Sí? ¿Hola? Hola. Recibí un mensaje divino. Mi gato está bien asustado. Sí, mi perro también aquí se puso turbulento. Creo que de ahora en adelante... tenemos que hablar de temas más serios y menos controversiales. Ya no mencionemos que Dios es de ese color que decíamos, por precaución. Y a continuación voy a leerles unos pasajes bíblicos, amigos, para que su alma no tema el día de hoy con estos rayos torrenciales. No. Dice Hechos 20, no es cierto, amigos. Les decía. Ay, no. No, sí se sintió feo, ¿eh? Sí, sintió feo, pero estamos todos unidos aquí, ¿eh? Los japoneses descubrieron que a través de la tela, el screen. Oye, se fue la luz cuando dijimos que Dios era prieto. No es coincidencia. Es que ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Podría ser uno, dos o tres streams, pero en el 85. No es coincidencia. No es coincidencia. Ya sé. A ver, ¿en qué estábamos? Ah, sí, ¿vamos a hablar otra vez de prietos o ya vivimos la experiencia terrorífica? No, sí. ¿Jóvenes? Ya. Se están peleando otra vez, ¿no? ¿Sabes qué? Ese rayo cayó porque ustedes se pelean. Nosotros no nos peleamos. Discutimos enérgicamente, que tampoco, es diferente. Sabían que anda a pelearse conmigo, que contra cosa. Oye, ¿sabes que también está muy cruel la parte de que se te vaya la luz a medio stream? ¿Qué? Que estés festejando tu cumpleaños, amigo. Tus dulces, 16. 16. Ah, sí, vi. Y empieza a llover, pero... pero no es lluvia, amigo, no es agüita lo que cae del cielo. Ni agüita amarilla, ni siquiera. No, resulta que lo que está cayendo del cielo es una sustancia pastosa, color café, y que cae en pedazos... ¿Mole? Pedazos un poco grandes para hacer gotas de lluvia. Resulta que... ¿Lodo? Que a Jacinda, que por ser americana supongo que se pronuncia Jacinda, estaba festejando su cumpleaños 16 en su patio cuando empezó a caer caca del cielo, amigo. Probablemente también estaban hablando sobre el color de piel de Dios y le molestó y les mandó caca para que se callaran. Pero resulta que es por un avión. En ese momento checaron el tráfico aéreo y sí, un avión había pasado cerca y había vaciado su baño portátil de avión. Su fosa séptica. Su fosa séptica, no sé, y cayó en su casa. ¿Qué sentirías, Asaf, si te llueve mierda? Qué fucking asco. Aparte, quién sabe qué enfermedades pueden tener los que viajan en el avión. ¿Qué tal si tienen ahí una enfermedad que de bacterias que se pasa por la caca? Qué fucking asco. Imagínate que tengan la boca abierta, Charlie. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate. ¡Chocolate! Me encantaría estar ahí. Sí, te encantaría estar ahí. Abriendo la boca para saborear. Ah, no, qué fucking horror. Ñam, ñam, muffincitas de chocolate. Ok. Creo que estoy empezando a entender por qué quiere el látigo. En fin, eso pues fue sí, amigos, ¿ustedes qué harían? ¿Qué harían si les cayera caca en su cumpleaños del cielo? Suena tan feo. Oye, no te burles de Jacinda, sufrió. Y de hecho hay un video, bueno, no cuando está cayendo, pero le están como cantando las mañanitas. El pastel estaba afuera, o sea, le cayó el pastel. Ya ¡qué poquito! Un pastel. Un niño estaba diciendo, porque lo entrevistan, Pues yo estaba comiendo pastel y de repente, pues, cayó caca. Pero pues sazonó el pastel acá, sobre eso no hubo pedo. No hubo pedo, literal, solo caca. No, ahí dice Guaca que una vez lo cagó una paloma tres veces distintas en tres días seguidos. La misma paloma, ¿por qué no la mataste o algo así? La misma paloma. Es que acuérdate que las palomas tienen memoria. Sí. Las palomas son ratas con alas. Pues sí, sí. ¿Recuerdan el episodio de How I Met Your Mother en donde las palomas atacan a Barney? A Barney, sí, claro, por eso te digo. Sí. Oye, amigo. Oigo. Tengo una pequeña noticia. Dime antes de que caiga otro rayo. Pues ya ves que allá en China, Asia, Corea, Japón. Ajá. Les encantan las cosas chistosas y raras, ¿no? Muy chistosas y muy raras. Ay, ajá. Me voy a ir a Japón. A ver si me pesco un chino japonés millonario. Y te están abandonando. Sí, es que primero el gato y luego la mujer. Ah. Bueno, el punto es que ya están vendiendo Pikachus fritos. ¿Y qué es el Pikachu? Pikachu frito. ¿Te acuerdas de las jicaletas? Ajá. Que las ponían, les ponían así como el polvito y el chamoy. Ajá. Pues es algo así, solo que no es jícama, es algo frito con forma de Pikachu. Pues así que digas cuánta forma de Pikachu tiene, pues no. Ahí les puse en el chat les puse el link para que vean el Pikachu. Yo pensé que iban a ser como ratas fritas o algo así. Ya ves que ya se comen todo. Sí, ya se comen todo. Ah, mira, es que sí, es como carnita, jamón. Y pues sí se ve rico. La última imagen se ve rica. Dice Danister que es puerco y le creo. Le pondría mostaza para que pareciera más Pikachu. Todo lleno de mostaza, guácala. No todo lleno, pero poquitito, no sé. Por encima, pero no todo cubierto. Es mejor queso amarillo. Ah, mándale queso amarillo. Así como de nachos. Oh, buena idea. Chavo, soy un visionario, es idea millonaria. En este momento el chino japonés que nos está escuchando, ya se fue a hacerlo, porque ya es de día, ya. Deberíamos hacer nuestros propios Pikachu. Sí. Muy bien, amigo. Pues pasando a otra noticia, ¿qué crees? ¿Qué pasó? La actriz Reese frente Witherspoon va a ser Tinkerbell o Campanita, como la conoce Latinoamérica y el Caribe. ¡Oh! En el live action de la película. ¿De Peter Pan? No es Peter Pan. ¿La de Garfio? No, tampoco. Es simplemente, se llama Think, la película. Es propiamente una película de Tinkerbell, live action. Y pues ya. Me eso encanta es esa güera, oye. ¡Qué padre! ¿Te gusta? A mí no me gusta. Sí, ay, me gusta. Sí me está, gusta. Está re chida. ¿Al chat le gusta Reese Witherspoon? A mí como que no. Dice Danister que es puerco. ¡Qué grosero eres, Danister! Me, dice Danister, ya ves, me. La verdad es que me con Reese Witherspoon. También Waka, me. Todos están conmigo. Ustedes son los raros del látigo y la mostaza. Ay, y está bien bonita. Me. Bueno, el punto es que esa película se une a los live action que ha estado sacando Disney últimamente, empezando con Alicia, Maleficent, Cenicienta, ¿cuál más? La Bella y la Bestia, pero fíjate que todas han estado así como bien, me. Exactamente. Y Maleficent, Magnifique está me, mi amor. No sí, está ultra me, pero está me. Sí, o sea, ninguna de esas se merece el boleto del cine, que yo pague mi boleto para ir a ver esas. Más bien, me ha alegrado no haber pagado para ir a ver ninguna de esas. Me estoy esperando a que salgan en Canal 5. ¿En Canal 5? ¿En 2017 o qué? Claro, y... Ah, y también, recuerda que también va a estar Mulan y Dumbo también. Que Dumbo, no sé cómo van a ser Dumbo. ¿Va a ser un niño orejón o qué pedo? Un niño prieto orejón. No digas prieto, puede caer un rayo. Ya ves que no hay que no hay, ya no hay circos con animales, entonces sí, probablemente. También va a haber uno de Winnie Pooh. ¿Qué va a ser? ¿Un niño con problemas de diabetes por comer tanta miel o qué? El chore dice... Un niño gordito, o sea, que sí, le hacen bullying. Sí, amarillo, con una playera roja. Muy bien, pues ahí está. Riz, me, Winterspoon, va a ser Campanita. No, es que Campanita... Todavía no, noticias más chidas, sacas una bien, me. Pues me, ella... A ver, dime una noticia chida. Josh Romero va a llevar a la pantalla Empire of the Dead. ¿Y luego? Empire of the Dead es un cómic de George A. Romero. Ajá. Que lo empezó a hacer para Marvel Comics. Ajá. No sé si ubiques a George A. Romero. Sí lo ubico, claro que lo ubico. Es que no ubica a George A. Romero, el padre del zombie moderno. Claro. ¿Claro? No, sí, de verdad. Entonces, esta sería otra de sus grandes entregas, como ya conocemos, The Night of the Living Dead, Day of the Dead, Dawn of the Dead, Land of the Dead, y los remakes. Algo te iba a decir y ya se me olvidó. Ah, no, olvídalo. El ego, amigo, ¿por qué te emociona? Porque pues es el regreso de George A. Romero al cine. Ya, bueno, como director, después de ya muchísimo tiempo. Pues en el 2009 hizo Survivor of the Dead. Ah, sí, cierto. Ya me acordé por qué no estaba contando eso. Está muy mala. Ya ves, amigo, ya ves. No te emociones tan rápido. Chihuahua. No, pues espero que no esté tan mala. ¿Cuál fue la última película de zombies que tuvimos? Buena. No, pues no. ¿O cuál es la última que te acuerdes que te haya gustado mucho? No, pues que me haya gustado mucho. ¿Evil Dead? ¿Pues considerada zombie? No. No, son poseídos. Mira, sí me medio gustó World War Z por el contexto mundial, pero por los zombies. Y luego vi la versión extendida, la Director's Cut, con escenas extras y se supone que más sangre, y pues la neta es lo mismo, solo le pusieron sangre digital. Y pero la que me gustó fue la de Dead Snow 2, que es una película noruega de zombies nazis. Y luego pelean contra zombies... ¿Gringos? Zombies ¿comunistas? Sí, zombies comunistas rusos. Están bien chidas, se pelean los dos ejércitos de zombies. Oye, pregunta a Einstein que si te gustó la extendida. Te digo que no hay mucha diferencia. Que solo más sangre. ¡Ah, qué chistoso eres, Einstein! Mira sí. Cómo me río. No puede ver cómo te ríes, o sea, solo escucharte. En fin, pues está chido. Te pregunto ¿cuál es la última película de zombies que te haya gustado? Porque hace falta buenas películas de zombies actuales. La verdad que sí, es que ya no hay mucho para dónde hacerse. Y por ejemplo ahorita tenemos The Walking Dead, que la verdad se está poniendo muy bueno. porque está experimentando en el psique del ser humano después del Breakout Zombie. O sea, casi siempre las películas se basan en el momento. En el principio, ¿vale? Ajá. Pero ahorita, como lo hemos visto evolucionar, eso está chido. Eso me está gustando de la serie. Oye, dice Bailey que ya no quiere más zombies y que a Dennister no le gustan, que están medio lame. Pues es que... Es que ellos yo son creo hipsters. Que... No, pero yo creo que el mismo... la misma cartelera reciente de zombies ha hecho que piensen eso de los zombies. O sea, siento que son un elemento bastante bueno y que no se ha sabido como aprovechar al máximo. Ah, mira, por ejemplo, la serie también, la de American Horror Story, en su tercera temporada, Coven, tienen un capítulo donde salen zombies y está muy chido porque son zombies vudú. Entonces, es como la parte que ya no han utilizado y que son... Ah, además son de la Guerra Civil. Está chida. Esa parte sí me gustó. Dice Beli que ya los zombies están muy choteados. Bueno, a ver, dinos, ¿qué monstruo o qué, no sé, monstruo, qué, de qué otra manera se le pueda llamar, te gustaría ver? ¿Vampiros? ¿Zombies? Uy, hay muchos. ¿Frankenstein? Hay buenas. ¿Hombres Bright lobo? Night de vampiros es muy buena. O sea, vampiros que brillan, ahí está el dinero, claro. Zombies que se curan con amor, claro. Hombres lobo, hay de hombres lobo. Oye, la de hombre lobo, la última que salió de hombre lobo, dicen que estuvo feíta, ¿no? Está, me gustó cuando la vi, pero te aseguro que si la vuelvo a ver voy a decir... Dice Beli que hacen falta gremlins. Ándale, pero los gremlins estos de... que estaban en los aviones y que hacían que el avión tuviera desperfectos. Fíjate que no han hecho algo así y estaría chido. Pero hay serpientes en los aviones con Samuel L. Jackson. Justo estaba pensando eso, porque la L es de motherfucker. Claro. La mano peluda. Oye, la mano peluda sería un buen, una buena película. La de la llorona o... la planchada. ¿Sabes? O sea, si se quejan de los zombies, ¿saben qué está peor en el género de terror? ¿Qué? Las posesiones. Es que fíjate que... el pedo de las películas de posesiones es... como hacerlo grotesco y grotesco y grotesco y que se vea bien grotesco, pero... ya el pedo de infundir el miedo como que se perdió. Sí, más con estas películas... que también ya todas las quieren hacer found footage o falso documental. También. Ay, dice Imbeli que ya no está de moda. Claro. ¿Qué? Que sí, acabo de ver una que se llama... ¿cómo se llama la que acabamos de ver de la señora? The Taking of... ¿de cuál señora? La señora viejita que se le mete el diablo. Ah, la que chupa cabezas. Sí, la que chupa cabezas de niños. Ah... no me acuerdo. No, Belic, pero también es de una posesión demoníaca. Dice que se puso... que se puso de moda los muñecos poseídos. Ajá, exactamente. Anabel. Pero fíjate que hasta eso, por ejemplo, las de Insidious, sí me han gustado. Nah, esto es otro pedo. Y también la del Conjuro sí me gustó. El Conjuro tiene una muy buena historia. Cosa que no tuvo Anabel. Lo único que tiene Anabel es como el... marketing. Como el homenaje a Roman Polanski en Rosemary's Baby. Que tiene una estética muy similar. Y cosas así. Pero es lo único chido que tiene. Lo demás no está chido. Ay, a mí sí me metió un pedo el diablo ese feo. Ah, sí. Yo también me asusté con el demonio negro. Pero más allá de eso, no. Cuidado con el micro. Se me hace chiquito. Sí. Mira, por ejemplo, también, actividad paranormal. Esas no me gustan. La 3 me gusta. La 3 es la chida. Cuando, la historia de cuando ellas son niñas. Eso sí me perturbó un poquito. Yo... como que no les quiero contar. ¿Alguien ya la vio? O sea, es que no les quiero spoilear, pero... O sea, está... Está padre. No están chidas. Es la mejor de todas, la 3. Dice la que... chafísima. Se me hace que la 3... O sea, todas son chafas, pero se me hace que la 3 es la más resaltada. La menos chafa. La menos chafa. Por la historia... Porque pero pues es que todo, ¿no? No puedes decir que es buena si dices que es la menos chafa. Pues, muy bien, a mí sí me gustó. O sea, no me fascinó, pero sí me sacó varias cosas así como que... ha de ser porque, no sé, me identifiqué con la niña y los jueguillos. Así. Por ejemplo, yo también tenía una prima con la que nos empezábamos a jugar esas pendejadas y nos poníamos en el baño... En el espejo, así de... Nadie Mary. Eso explica por qué a las 3:33 de la mañana siempre te levantas y le haces... Y luego te duermes de nuevo. Ya puedo dormir más tranquilo. ¿Qué te pasa? bueno. Se levanta. Esa escena me dio mucho miedo. Ahora sí te voy a pegar, de verdad, para que digas de verdad que te pego. Ya se están peleando. Claro, ¿por qué crees que quería un gato negro? ¿Por qué crees que compré, adopté a Becker? Para que vaya y se roba la comida para de mis los rituales vecinos. Satánicos en la azotea a las 3 de la mañana, obviamente. Amigos, Leo, ¿por qué caen los rayos, Perdón, Dios, perdón. No eres prieto. Oye. Oigo. Yo creo que Dios es mujer y es negra. No, you didn't. I mean, God. She's black. Oye. Que de terror lo que más espero para este año se llama Insidious 3 y más que esperar es lo único que espero. Pues yo realmente no soy fan del terror, pero no sé. ¿Cómo? ¿Qué? No. Y pues ya, en realidad no me emocionan tanto las películas de terror porque... No sé. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues así las veo, pero... Pero no es como... ¡Uy, oh, ya va a salir! Sí, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? En fin. That's what she said. Oye, llegó la hora de tu monólogo, WhatsApp, porque es hora de tu monólogo, y yo lo digo. ¡Yeah! Mad Max. ¡Woo! Esa fue la Jules. Así, pero más grave se escucha en la noche. ¡Woo! ¡Girl power! ¿Qué le pasa? Alguien dele un pan o algo. Sin spoilers, dice Danister, porque no la ha visto. Yo tampoco la he visto. No, dude, se les están perdiendo. Es. Mad Max. Te dice, ¿te gustó Avengers? Sí. Te dice, agárrate quítate bien. Morro estúpido, ahí te voy. Ándale, algo así. Así. Mad Max, o sea, todo el mundo se la mega... Mamá. Turbamama Avengers porque... No es cierto. Sí, la verdad es un gran logro tener tantos personajes y hacer un guión que le dé un peso equilibrado a cada uno. Ajá, y que tantos personajes es todo un reto, bla, bla, bla. Pero Mad Max te enseña cómo se rompen los esquemas, cómo puedes tener el nombre de alguien y que el protagonista sea otro y que al mismo tiempo no te sientas mal por eso. Y la película es... un derroche de acción y de trancazos que no tienes idea, te tiene con el corazón al máximo en todas las, bueno, en el 90% de la película. Entonces, Mad Max es... es puro girl power, véanla. No, espérate, morras. Mad Max es toda una cátedra de cómo se hace el cine de automóviles, con automóviles y con acción. Amigo, ¿me estás diciendo que es mejor que Rápido y Furioso? Sí. Sí, no, ¿me estás sí, diciendo no. que es mejor que Rápido y Furioso 2? Sí. ¿Me estás diciendo que es mejor que...? No, es cierto. Pues habrá que ir a verla. ¿Está mejor que Mad Max 3? Dice, sí, está mucho mejor que Mad Max 3. Mad Max 3 es como... es como la 1. Como que quiere estar chida, pero no está tan chida. Oye, y la... la 2 era como la más chida de todas, que sí está muy buena. Pero Fury Road es toda la experiencia de 30 años después. Oye, ¿la viste normal o...? Está para 3D. Pueden verla, vean en 3D, porque el 3D está increíble, se aprovecha muy muy bien y te ayuda a disfrutar muchísimo. Es de esos 3D inmersivos que de verdad aprovechan la tecnología y hasta te causa sensaciones. La neta sí está muy chido el 3D, porque ya la vi dos veces, la vi en 3D y la vi normal. El 3D me gustó más. Muy bien, amigo. Muy bien. Me has convencido. No iré a verla. Hasta que es que la neta sí está muy buena. Te va a gustar también. Hasta que me la recomiende Danister, voy a ir a verla. Es que ya no te creo. Voy a la tienda, Mad Max. Tierra por todos lados. Pues intentaré, amigo, ir a verla. No salgo mucho en estos días porque caen rayos y esas cosas. Charmin, yo no la quería ver. Ah, sí, la Jules estaba enojada no, porque solo, la llevaba. Solo había visto un tráiler y para mí el tráiler que había visto era como tierra, tierra, tierra, tierra, y me caga la tierra en la vida real y hasta visualmente me molesta. Y dije, no la quiero ver. Y más porque neta, pues no, a mí no, nunca vi las otras, no sé de qué hablaban, no, no sabía ni qué pedo, no, no me llamaba la atención, pero ya como yo soy súper linda, aunque Saf diga que le volteé y que nos peleamos, como soy neta, no, soy un bizcochito de humano, pues ya lo acompañé porque sí, ¿no? Y ya, y me encantó. Y me fascinó, y creo que me ayudó mucho tener como mis expectativas bajas, porque neta salí así de ¡wow! Un blood mine, me explotó el corazón, me encantó. Aparte te vas a dar un muy buen taco de ojo. Sí, fíjate que las morras están bien chidas, empezando por Charlize Theron, está Y recontra. Sí, y sale la hija de Lenny Kravitz, la nieta de Elvis Presley. La hija de Lenny Kravitz se me hace chistosilla, se llama, ¿cómo? Zoe Kravitz. Está cute. Pero está linda y aparte se le ven las tits. Bueno, no, se le ven los pezones del frío. No está, bueno, es que no sé cómo salga en la película, pero... sigo a alguien en Tumblr que de repente le da mucho reblog a imágenes de ella. Y como que no. Pues a mí sí me gusta la morra. Pues te digo, no sé cómo salga en la película. Ahorita busco alguna imagen. Sale chida, sale chida. Dice Ayn Bellic, ¿es secuela o reboot? Pero fíjate que he leído varias entrevistas y varios artículos sobre eso. Y lo único que ha dicho George Miller es que... lo tomemos como una revisión, que ni siquiera sabe como en qué lugar de la línea del tiempo de Mad Max se encuentra. O sea, no tiene ni pies ni forma. Supongo yo, ya hay otras, se supone que hay otras tres películas que van a sacar. Supongo que esas ya van a ser como, van a tener un mejor universo con la película que acaba de salir. Pero sí que con las anteriores, que sí es el mismo Max, pero no tiene, pues, o sea, es un rompecabezas sin resolver. Muy bien, amigo, muy bien. ¿Algo más que quieras agregar de Mad Max? La verdad, está muy chida, no pierdan el tiempo y vayan este fin a verla, porque no sé, es increíble la película, me encanta porque rompe muchísimos esquemas, no solo, pues, bueno, rompe muchos esquemas de cómo se hace una película y a la hora de cómo se trabajan los personajes. Entonces, sí está muy chida. Dice Danster que no hablamos de cómo se destruyó el universo en Marvel. Fíjate que no he leído Secret Wars, dude. Todos sabemos que se destruyó cuando alguien dijo que Dios era prieto y les cayó un rayo a todos. Listo. No sé, no, pues yo tampoco he leído. Lamentablemente. No lo he leído, se me medio antoja, pero quién sabe. Pues que hable Danister, que diga, y aquí lo leemos, no es cierto. Luego le invitamos a que extienda nuevamente su opinión en su micrófono. Amigo, ¿viste el sol en la mañana? ¿A poco también aquí se veía? Pues no sé, pero yo no tuve que salir de mi casa para verlo. No, solo se veía en el DF. Solo se veía en el DF por su capa de smog. Sí, por eso, pero yo lo veía cada 3 tweets, amigo. Ah, sí, ¿cómo maman? Y con eso entramos al minuto del rant, amigo. No. Ah, yo pensé que les estaban pagando a toda la gente que le tomaron la foto del sol. Digo. No, pues, no, no estaban pagando. Porque pues a la gente le gusta subir fotos de fotos que ya están subidas y resubidas y resubidas y resubidas. ¿Qué otra cosa han subido así que todo el mundo pone? La nube. ¿Cuál nube? El arco iris. La de San Luis. El arco iris, cuando hubo un doble arco iris. Ah, sí. ¿Qué estrés con la gente que es así? Tú eres así, Asaf. Te la pasas subiendo fotos que sube Potosinos SLP. Mate la ñonga. Te despiertas en la mañana y... Buenos días, San Luis. Ojalá tengan un hermoso día con una foto de la Huasteca o algo así. Luego en la tarde... Del centro histórico. Sí, del centro histórico. En la noche... No, en la tarde, provechito. Oye, yo sigo ese señor. ¿Por qué sigues ese señor? Porque él me dio follow y dije, pues está bien, follow back. Para que nos entienda el chat, Potosinos-SLP es una cuenta de Twitter de un señor que es considerado líder de opinión en San Luis Potosí, pero sus tweets son la cosa más genérica y fea de la vida. Así en la noche de, buenas noches, espero que descansen y aprecien esta foto de nuestro maravilloso centro histórico. Y ya, pues como es foto de San Luis, pues todo el mundo le da retweet y, ay, sí, qué cultural, wow. No lo pudiste haber dicho mejor. Tipo sopitas. No, fíjate que si me dieran a catalogar entre el más pitero, creo que es más pitero el Potosinos SLP. Neta, no lo aguanto. ¿Quién sabe? Y ya lo voy a silenciar porque me llega mucho retweet de él, de una persona que no voy a mencionar, pero a cada ratito le da retweet. Quémalo, no está escuchando. Pero podría, amigo, podría. Y ya, pues quería rentear un poquito de sus fotos del sol que no vi. A ver, alguien póngala porque no la vi. Y amigo, ¿qué crees? ¿Qué? Ya no tengo más notas. ¿Quieres decir algo? Fíjate que estaba... hablando de Mad Max, pensé que ya la habían visto algunos. Es que... Pero... nos quedamos pobres, solo tenemos para una película al mes. Y ya fui a ver Avengers, lo siento mucho. Me lo hubiera recomendado antes y pues veo Mad Max en vez de Avengers. No, pues es que sí, se lleva entre las patas Avengers. Bueno, hablando de Mad Max, ya está confirmada la segunda parte o la nueva película de Mad Max que se va a llamar The Wasteland. Yo solo tengo mucha esperanza en que ahora abarque una ciudad ya destruida del mundo que conocemos, pero una ciudad que pues ya esté toda lo desecha. Es que fíjate que hablando de Mad Max en la tercera parte, siento que lo arruinaron el universo, dándole una explicación al por qué se hizo así la Tierra. Pues nada más tenían que decir, más bien no tenían que decir nada, es postapocalíptico y ya, punto. Exacto, o sea, es como, a mí se me hace muy al estilo de los midiclorianos, ¿sabes? Amigo, como... tienes prohibido mencionar esa palabra en estos micrófonos. ¿Qué? ¿No? Que tienes prohibido mencionar esa palabra en este podcast. Exacto, porque le dan una razón a algo que no lo necesita. Y eso era lo chido de Mad Max, no sabías ni tenías idea de por qué, solo sabías que ya no había agua, de que escaseaba, de que también ya se estaba acabando la gasolina y que era lo que le importaba a la gente. Y en Mad Max 3 lo que hacen es que te tumban todo ese pedo y te dicen, ah, sí, es que fue una explosión nuclear. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Y la neta sí me sentí un poco mal cuando vi eso. Oye, parece que mi Fitly nos escuchó y... World War Z, Guerra Mundial Z, va a tener secuela para junio 9 del 2017. Ay, yo solo espero que tenga más sangre. Pero es que... está bien, te la valgo. Tengamos más sangre, ¿qué más quieres? Me falta más gore. O sea, me gusta mucho de Guerra Mundial Z, o sea que tiene un buen guión, tiene una buena producción, solo le faltó ser más gore para ser realmente zombies. Yo creo que tiene el suficiente. Yo, ¿verdad? No sé tú. Tú dices más, yo digo menos. Pero no menos, lo suficiente. No, dude, es que ni siquiera se ve cuando los muerden. No tiene por qué, no es cierto. Dice Danster que los zombies vuelen. Yo digo que debería haber puercos zombies. Me gustaría ver puercos zombies. Lo único donde he visto animales zombies es en Resident Evil. Y están piterísimos. Y son perros, o sea, y un conejo que lo vuelven gigante y mutante. ¿Te das cuenta de lo pitero que se oye eso? Sí. Dice Belly que de Guerra Mundial Z, el comercial más verguísima de Pepsi. Ah, claro. Oye, que también Avengers 2 es total product placement al por mayor. Sí, lo recuerdo. Pues es que... cuestan las películas, amigo. Pues sí cuestan, pero... chale. ¿Qué? Pues entre más le saques, más... Es como cuando salió el anuncio de Cerveza Sol, el Matrix. Ahí estaba, amigo, ahí estaba. ¿En qué otro lugar? ¿Corona? ¿En todas las de Rápido y Furioso? Vin Diesel diciendo Corona. Corona. I prefer a Corona. Guácala, ¿quién le gusta la corona? A mí no, está bien fea. Danister, ¿nos puedes decir qué es la corona? A mí es agua, es guácala, no sé por qué les gusta. Miados. Tampoco. Pero bueno, más bien no me gusta la cerveza clara también. Está bien. ¿Alguna otra cosa? Ella es nórdica, ella pura cerveza nórdica. Sí, agua gasificada con sabor a levadura, dice Danister, eso es la corona. Pues, morena. Morena. Obscura. Negra. Oh, eso ya se oye insultante. Estamos hablando de cerveza. Dios, para que no se te ocurra lanzar otro rayo, estoy hablando de cerveza. Dice Danister, chingada madre, pero no sé a lo que se refiera. Tal vez me lo decía a mí. Tal vez te lo dijo a ti. No se dividen por colores. Ah, ya, sí. Es que Danister, amigos, es un catador de cerveza. está autorizado para regañarnos cuando hablemos de cerveza. Pero yo no soy catadora, entonces solo la conozco como clara y oscura. Pero te está enseñando, o sea, te está diciendo... Pero ¿por qué me regañas tan feo, Daniste? Pues porque solo así aprendes. Pero ¿por qué me mienta la madre? Porque solo así aprendes. No. Sí, solo así aprende, Daniste, dale. No. No lo golpees, Julieta, no lo golpees. No le hice nada. Ya, de estos te gustan, ¿verdad? De estos te gustan. Que lo perdones, dice Danister. No sé, amigos, ¿tienen algo? No te perdono, Danister. ¿Tienen algo más que agregar? ¿Tienen algo, nah, algo más que decir? Nada, nada más que vayan a... Bueno, a los que les guste BoJack Horseman, la de la temporada 2 llega a Netflix en julio. ¿A ti te gusta? Sí, fui fan. Oye, ¿no han dicho nada de la segunda de Marco Polo? Me quedé bastante picado con ese final. A mí sí me gustó. Es que creo que mucha gente no le gustó, pues mucha gente no la vio. Deberían verla. Sí está buena. Chinos, japoneses peleando. Digo que de la primera temporada de Marco Polo, la primera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., pues yo creo que la de Marco Polo. 300 veces. Sí. Dice a este que no la ha terminado. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, amigo, ya estamos alargando esto. Ah, de Blade Runner. Ah, bueno, no sé si sabías que en Blade Runner ya va a salir Ryan Gosling junto a... Ya lo habíamos comentado, amigo. Y ya salió el cinematógrafo. Fue como una noticia importante porque es uno de los, se supone, mejores cinematógrafos de Hollywood. Que hizo película, la película de Shawshank Redemption y también no me acuerdo qué otras películas chidas había hecho, porque se supone que es muy bueno. ¿Quién es? Ni me acuerdo. Muy bien, padre. Ah, Roger Deakins. Muy bien, no lo conozco. Ni yo. Pero ya, nada más. ¿Es todo, amigo? Sí. ¿Nos despedimos? Amigo. ¿Te quieres despedir con alguna canción? Te puedo complacer. Ah, no, sí, la que pidió Átomo, permíteme, no. Ya ni está Átomo, pero... The thrill is gone, the thrill is gone. Asaf, contrólala. Wow, yo estaba cantando parte y no pensé que me estaban escuchando. O sea, sí. Tienen un micrófono y he estado hablando toda no la tengo hora el micrófono, anterior, pero... No tengo el micrófono porque no me quisiste ayudar a conectar mi micrófono y tengo que estar agarrándote. Ay, no, a ver, espera. Tengo que estar compartiendo el medio audífono contigo y me están escuchando desde tu laptop, pero yo no tengo micrófono. ¿Qué decías, amigo? ¿Cuál canción quieres? The thrill is gone, the B.B. King, thrill, T-H-R-I-L-L. Tranquilo, amigo, tranquilo. Muy bien, amigos, pues esto fue el Burning Podcast. Sin Tito. Les cuento qué me dice el diablo a las 3:33 en la mañana. Pásame las holes. Tengo hambre. Les prometo hacer esa gráfica de los colores de eso que no puedo decir. Y eso fue todo, muchísimas gracias por escuchar. Seguimos esperando que Tito se canse de su vaquero. Se le roce. A ver si nos lo presenta. Se le roce o algo y ya por fin dejen de hacer lo que estén haciendo. Esperemos también que deje de caer estos truenos, rayos torrenciales apocalípticos. Tal vez es el principio de Mad Max, amigo. Tal vez empieza con rayos. No lo dudes, no lo dudes. Tal vez está cayendo todo el agua y ya no vamos a tener. Tal vez nos vamos a convertir otra vez en Atlanta. No, eso no. Waterworld no es de mis mundos favoritos. Exacto. Esa película de Kevin Costner, ¿te acuerdas? Sí, está chida. Me desespera. Es como el Mad Max del agua. Ándale, ándale. Y me desespera el agua porque, no sé, ¿Cómo que te va a desesperar el agua? La arena. A mí me desespera la tierra. O sea, sí, pero el hecho de ver pura agua es como más desesperante que ver pura tierra. ¡Qué padre! Es más emocionante. ¿Tú qué sabes, Greta? Tú tienes al diablo ahí adentro, no puedes opinar. El diablo está dentro de ti. Dentro de cada uno de nosotros. Así es. Pues bueno, nos vamos, amigos. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio 85, Tito's Paradise. Esperemos que regrese pronto. Muchas gracias, Asaf. Chido, Juan. Muchas gracias a la gente. Un saludo y abrazo caluroso por habernos escuchado. Por aquí nos vemos la otra semana. Muchas gracias, Vero Gaby, digo Julieta. Ya no me digan así, parillo. No, gracias a ustedes. Aquí voy a estar cubriendo la ausencia de Tito. Es Julietita. Julietita, para ustedes, para el mundo, para el señor, para el pueblo, muchas gracias. Buenas noches, que descansen. Les mando un besito en sus cabecitas. ¡Mua! Muy bien. Mi nombre fue y es Don Charmín. Nos vemos la siguiente semana. Esperemos. Y pues, bye.